todo se puede expresar con letras. Hay cosas que no caben en el teclado. Acordes, sinfonías, eco, resonancias. Tiene sentido, para algo se hicieron los micrófonos. El eco del pasado finalmente nunca se va. Sí, los ruidos también son cachos de alma. Relaciones caóticas, codependientes y autodestructivas abundan por todos lados. Lo que cabe preguntarnos es, ¿qué está mal con este cuadro? ¿Qué está mal con esta imagen? Y bueno, de eso va a tratar el programa de hoy, así que los dejamos con esta rolita que bien sirve para comenzar. Es que ya cuando la cosa se pone enferma, cuando ya las cosas lucen un tanto infectadas, sabes que tienes que acabar, pero pues no te atreves. Y ese momento es cuando te vuelves preso. Y quién mejor que el príncipe de la canción para recordarnos este desmadre. Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti te pido ayuda. Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte, te deseo. Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí. El síndrome de Estocolmo es un problema psicológico en el cual la persona detenida en contra de su voluntad, o dicho de otra manera, quien vive un secuestro, se enamora, se encariña o desarrolla cierto grado de complicidad con su captor. Y es que el asunto no se trata tampoco de volverse adicto al vómito sentimental, salvo que uno esté consciente de ello y que lo haga por mero amor a la guacareada. De lo contrario, pues lo mejor es llevársela en paz, llevársela tranquila, procurar relaciones sensatas, y qué mejor que culminar de la siguiente manera. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sorry, no me refería a eso. No todo se puede expresar con letras. Hay cosas que no caben en el teclado. Acordes, sinfonías, eco, resonancia. Digo, tiene sentido, para algo se hicieron los micrófonos. El eco del pasado finalmente nunca se va. Sí, los ruidos también son cachos de alma.